¿Qué pasa, men? Esto es Eude y el puto bro, ¿vale? Conexión Mallorca y Madrid. Dale, ahí, delante de inventarte. Yo, me deslizo por el piso. Yo soy el puto bro, que mira como lo improviso. Hago esta mierda y te puedo destrozar, porque cuando yo improviso no tengo ni pa' empezar. Y la verdad, soy el puto Zid. Mira cómo lo hago con Eude, me viene desde Madrid. Lo hago guapo, es increíble. Puedo improvisar, hermano, mi estilo es algo sumergible. Estática, estética, actitud patética. Me puedes con mi métrica, voy a debilitar. Yo, el Eude es mi puta familia. Que yo me preparo, sí que mala que la envidia. Improvisando, tío, tenlo claro. Que yo siempre lo improviso porque nunca me preparo. Hago esta mierda y no por moda. Yo hago real freestyle, si no te gusta que te jodan. Que te jodan. Yo te lo vuelvo a repetir. Cuando empiezo a improvisar, hermano, lo voy a partir. Cuando improviso voy directo al paraíso. Porque cuando lo hago guapo yo destaco y yo te piso. Yo, conmigo mejor no juegues. Cuando hago rimas puedo ser como un puto Mercedes de lujo. Porque en el micrófono te crujo. Cuando hago real freestyle te subes tú por las paredes. Oh, vaya estructura que me marco, me desmarco. Lo hago guapo, contraataco. Soy el puto capo, de la manga me lo saco. Es como un jodido as. Yo siempre lo clavo encima del compás. Yo también las clavo, creo que queda claro. Sabes que te digo que si el trabajo fuese el rap, pues yo nunca estaría en paro. Y un paro cardíaco, cuanto toyaco que critica. Métete en el MySpace, pero solo en el de chicas. Ay, que tienes visitas por tu sexo femenino. Me lo imagino, porque cantas una mierda y yo canto el pepino. Pero si es que eso me da igual. Chavales se preocupan por visitas, cacho, es un normal. El bro no se las prepara en mano. Sabes que te digo que es que queda claro. Uy, eso que es eso que tiene escondido en la mano. La chuleta, ¿o qué? O tu dirección, qué cabrón, qué broma. Sabes que el bro se lo improvisa, representa fijo. Tú no improvisas nada, solo la visa, cabrón. Es una estructura pareada, yo que sé, chaval. En el caso que quedo flipado con mi hermano porque al lado yo. Sabes que improviso, tú eres gilipollas, chavalín, es un aviso. No es un aviso, es una amenaza. El Eude siempre va abajo la balanza y te mato si te pones tonto. Joder puta, tú vas primero, pues te remonto. Soy Michael Phelps, no, yo soy Usain Bolt. Tú sabes que te doy 4000 voltios como el sol. Yo, hermano, bro, no te las preparas. Quiero que esta puta de mierda pues quede clara. Si te las preparases en los compases, conmigo no estaría. Vendrías a preparado, gracias, si conmigo pues perdería. Preparado no, gracias, que quede bastante claro. Ey, el bro, sigue, hermano. Tú sabes que si es que es verdad. Y ya tengo bastante. Si te metes con nosotros, sal con los pies por delante. Hijo de puta, con los pies por delante. Yo, con los pies por delante. Por detrás y por adelante, yo vengo de interesante. Lo hago guapo y elegante, con eso tienes bastante. La verdad, soy un jodido en sí. Prefiero parecerme al porta que no parecerme a ti. Parecerme a ti, yo. Y es que encima reluzco, lo hago guay. 074 representa mi freestyle. ¿No te gusta? Pues mira, a mí me sabe mal. Pero con una rima yo te mando al hospital. Conmigo tú no juegues, loco, nadie juega. Vengo con el Eude, este nota es mi colega. De Madrid a Mallorca te callo la boca. Porque cuando yo improviso aviso que este día te ahorca. Yo, cuadro en la contractura, monto el show. No querías flow, pues toma estructura. Me apura, asegúrate, prepárate, te hago karate. Así que no estás a mi altura. No estás a mi altura, pedazo mongol. Ay, qué mono, tú comparado conmigo eres un gnomo. A mí me llaman troll, y no soy una trola. Si es que yo me lo hago a capela, me la pela porque tu estilo no mola. Estructura, pareados, ¿qué más da? Como un chicle. Tú eres un tonto, quieres pique, espero que repliquen. Si muchos dicen voy a copiarlo, pero no va a quedar tan guapo como esto. No puedes superarlo, superarlo. Yo, superarlo, alopecia tendrás. Cuando de tanto pensar, pensar que lo superarás. Alopecia, agonía notarás. Cuando veas que escuchas el free de Bay Brocky pedirás más. A lo mejor te crees que lo superarás. A lo mejor notas un pene por detrás. A lo mejor te das cuenta que querrás aún más. Y a lo mejor verás que morirás y pensarás que ay, ay, ay, ay. Mira, yo pa' contar amigos con las manos prefiero tener un garfio. Sabes que te lo digo, hermano, que lo último que verás en tu vida no será mi freestyle, gilipollas, será tu epitafio. Yo, Eude y Brock, ahí queda. Y 100% freestyle, chavales. El Eude es mi puta familia. Que yo me preparo, sí que mala que la envidia. Esta noche la fiesta tiene un nombre: Eude. Ven a Parla Festival y conoce la mejor fiesta gay bisexual de todos los tiempos. Ven y no te arrepentirás. Eude te está esperando. ¿Vas a dejar que te lo cuento?